el día tiene un significado especial porque significa que en el derecho no hemos sido iguales a lo largo de la historia. A los derechos los hemos ido conquistando a medida que han pasado los años, con la igual remuneración por igual tarea, después el acceso al voto femenino, el acceso a los cargos públicos, el derecho de tener un parto humanizado, el derecho a tener una vida digna, el derecho a que no se controlen nuestros ingresos, el derecho a no sufrir violencia de ningún tipo que estableció la nueva ley. Entonces, es un día especial para nosotros porque lo que reivindicamos es la igualdad que conquistamos. La justicia está respondiendo con mucho ahínco a esta igualdad de derechos a partir de que la Corte Suprema ingresan a la Corte dos mujeres de fuste, como son la doctora Archibay y la doctora Hayton. Ambas están muy preocupadas en todos los temas que conciernen a las mujeres y por eso han creado dos oficinas que dependen de la Corte. Una es la oficina de la mujer, de la cual soy representante en La Rioja, y la otra es la oficina de violencia doméstica. Casualmente hoy, a las 11 de la mañana, vamos a tener una teleconferencia a todas las provincias con la doctora Archibay, que va a hablar a todas las provincias en nuestro día, en el Día de la Mujer.